está pasando, vida mía? Que no tomas ya guarapo, bailas cha cha cha, es la última del día. Tienes que apurarte, vida mía, pues los sabios ya lo saben, que mi sombra quedará. Apúrate, vida mía. Dicen que nos van a enviar la radioactividad, la fórmula que te elimina y no te deja guarachar. Chirrin, chirran, ¿qué te está pasando, vida mía? Que no tomas ya guarapo, bailas cha cha cha, es la última del día. ¿Qué te está pasando, vida mía? Tienes que apurarte, vida mía. ¿Qué te está pasando, vida mía? Tienes que apurarte, vida mía. Apúrate, vida mía. ¿Qué está pasando, vida mía? Tienes que apurarte.